Y llegamos ya al punto final de este segundo encuentro de las Redes Semillas de Aragón, que ha sido todo un éxito de participación, de aprendizaje y de apoyo mutuo, ¿no?, para motivar a la gente, ¿no?, a todos los niveles. Y queríamos compartir el último ratito con Jorge Risman, que ha sido sin duda pues el invitado quizás más novedoso dentro de lo que es el habitual desarrollo de este tipo de encuentros, porque no ha venido ni en calidad de productor ni en calidad de campesino, sino que ha venido, bueno, pues un poco en calidad de poeta. Y sabéis que Jorge Risman pues es una persona pues conocida, ¿no?, en el ámbito de la literatura, de la filosofía, de la ética y la ecología, y sin duda pues para más de uno pues ha sido también un aliciente más para esta Redes Semillas. Por la manera de que te hemos visto de comer en la degustación, creemos que los poetas seguís pasando hambre, ¿no? La jornada ha sido tan llena de acontecimientos y que hemos acabado un poquito tarde esta mañana y llegaba uno ya con hambre a la hora de la comida. Además tuve que madrugar mucho para coger el tren esta mañana a Calatayud y el desayuno había sido a una hora muy temprana. Lo de destacar el medio de transporte viene muy bien. La gente vea que todavía podemos desplazarnos de la capital del reino a los pueblos de la España profunda o del Aragón profundo en medios de transporte más respetuosos. Bueno, Jorge ha venido para compartir sus puntos de vista en dos partes. Por una parte has hecho una especie de charla, que a mí me ha gustado mucho, ¿no? En una hora has planteado pues una especie de descripción del paisaje actual, ¿no?, con muchas amenazas, la verdad, pero también con muchas oportunidades de cambiar. ¿Nos puedes resumir un poco lo que has querido trasladar a la gente que hemos estado? Sí, insistí en que es un error por parte de la mayor parte de nuestra sociedad el vivir de espaldas al campo, y eso se va a ver todavía más a lo largo del siglo XXI, porque cualquier sociedad, cualquier avance real que se dé hacia la sostenibilidad, por ejemplo, se implica depender más de los productos del campo y menos de los productos minerales, que han constituido la base de la sociedad industrial tal y como la conocemos. Aunque solo fuera por ese tipo de consideraciones, nos daríamos cuenta de que es un error. Pues tanta gente no piensa, bueno, la agricultura, la ganadería, el sector primario, ¿qué es eso en términos de PIB? Un 5%, un 3% en los países más industrializados. Es un error verlo de esa forma. Y por otro lado, cuando decías que no ha venido, efectivamente, pues no ha venido ni como agricultor, ni como... He venido como ciudadano, con conciencia de todo ese nudo de problemas y contradicciones que se anuda en torno a las cuestiones del cultivar, del criar ganado o de alimentarnos. Más todavía en un mundo como el nuestro, en el cual pues las sociedades industriales están chocando contra los límites biofísicos del planeta, y eso nos sitúa ante un panorama inédito en la historia de la humanidad, ¿no? Nunca hemos vivido en un mundo tan saturado en términos ecológicos y ambientales como lo está ahora. Nunca hemos llevado tan lejos pues la sobreexplotación de muchos sistemas naturales, ¿no? Si se quisiera cifrar en una imagen, pues este mismo verano, con muy pocos días de diferencia, en los medios de comunicación teníamos, por una parte, la noticia de que nuestra ministra de Defensa reclamaba que hubiera armamento pesado, ametralladoras Browning calibre 1270, en los pesqueros españoles que están faenando frente a Somalia, en aguas gallegos y vascos, hay que destacarlo. Sí, pero bueno, multinacionales, en cualquier caso es... están pescando pescado que luego llega a toda España. Eso por una parte, y al mismo tiempo, con pocos días de diferencia, pues sabíamos cómo se hacían públicos estudios del Instituto Español de Oceanografía, ocultados durante años, porque indicaban que muchas categorías de peces, sobre todo los que están en lo alto de las cadenas tróficas, tipo pez espada, tintorera, amarrajo, atún, tienen concentraciones de tóxicos, metales pesados, por ejemplo, por encima, ¿no?, hablaba sobre todo, ¿no?, cadmio, mercurio, y luego otros tóxicos también, que en realidad los hacen inaptos para el consumo. están por encima de los límites máximos tolerados, ¿no? Sí, entonces, ya desaconsejaban solo el consumo de mujeres y de niños, ¿no? Solo eso nos da idea de ese nudo de contradicciones. O sea, por una parte estamos, después de haber esquilmado los caladeros próximos, estamos yendo a buscar alimento a los lugares más lejanos y privando de esa fuente de alimento y de ingresos a poblaciones muy, muy empobrecidas y sometidas a violencia, y al mismo tiempo contaminamos de tal manera los mares, en este caso, que ese mismo pescado, pues en realidad no es ya saludable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena imagen para darnos cuenta de que hace falta, no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora, y hace falta un cambio de modelo en la pesca, en la ganadería y en la agricultura. Has incidido en tu intervención en pues que los músicos del Titanic, aunque sigan tocando, pues no van a poder dejar de ver, esto como metáfora, el declive del petróleo, ¿no? Y el fin de la energía barata, que tanto en la agricultura, en la agroindustria, como en cualquier aspecto de nuestra sociedad, al menos en Occidente, no hablamos de pueblos indígenas o que están viviendo de otra manera, pues nos va a afectar de manera bastante drástica en los próximos años, ¿no? O sea, que las generaciones que ahora mismo pues tenemos 20, 30, 40, 50 años, a poco bien que nos vaya la vida, vamos a ver cambios muy importantes, ¿no? Así es, así es. Como hemos tratado de analizar juntos en la jornada, pues vamos hacia un mundo turbulento, con riesgos enormes en el horizonte, ¿no? Sin más que pensar en fenómenos como el declive, el final de la era de los combustibles fósiles baratos, como señalabas, pero también el calentamiento climático o la hecatombe de biodiversidad que ahora estamos causando, eso nos lleva pues a una zona de grandes peligros, de origen no solo ecológico, sino también social y económico, y es una ilusión pensar que las cosas van a poder ser como han sido, que basta con prolongar lo que hemos hecho en los últimos tiempos para poder llegar a alguna parte. No es así, tenemos que cambiar a fondo. Y aún así, y pese a todo, tu discurso no ha sido pesimista o catastrofista, sino que has apuntado pues diferentes maneras de alguna manera salir colectivamente de este atolladero. Yo te quería consultar, Jorge, yo me imagino que a partir de tus ponencias, de tus intervenciones, pues poéticas, filosóficas, políticas, de activista, pues te tocará conocer, tendrás la gran satisfacción y oportunidad, ¿no?, de descubrir y participar en foros diversos, ¿no? Tu visión, por lo tanto, es muy amplia, ¿no?, de lo que serían las luchas populares, dicho de una manera pues muy genérica. ¿Aún así tenemos esperanza? Tenemos la obligación, yo creo, de seguir luchando y de, o sea, a ver cómo expresarlo, en situaciones en las que puede que no haya ninguna salida, la única manera de que, a pesar de todo, exista una salida es buscarla. No sabemos cuál va a ser el qué desenlace va a tener el siglo XXI, ¿no? Y ya digo, hay pues nubarrones tremendos en el horizonte, pero tenemos, a veces empleo la imagen de lo que a mí me gusta llamar la gran asamblea, una asamblea imaginaria, una asamblea en la cual podemos pensarnos, en la cual estaríamos no solamente los seres humanos hoy vivos, sino también los seres humanos que estuvieron vivos en este planeta, llevamos decenas de miles de años aquí, y los seres humanos que habitarán aquí, en fin, salvo catástrofes inimaginables, también durante mucho tiempo, y también las demás criaturas vivas. Situarse de vez en cuando en nuestra mente dentro de esa gran asamblea quizá nos coloque pues a la altura de nuestras responsabilidades, y por eso pues tenemos que seguir luchando. Y mientras luchamos utilizamos diferentes lenguajes, recuperamos diferentes maneras de expresarnos, y tú, Jorge Richman, pues llevas pues toda tu vida, ¿no?, utilizando la poesía, ¿no?, la literatura, como una manera pues de vehicular, ¿no?, tus sensaciones, tus impresiones, tus críticas, y hoy además has venido pues con un libro nuevo, ¿no?, reciente, debajo del brazo, que se ha presentado en el Frasno, antes incluso de la capital aragonesa, de Zaragoza, que estarás el miércoles en Alcalá, luego recordaremos el martes luego recordaremos la cita. y bueno, has tenido también ocasión de presentar pues algunos de esos versos antiguos hasta el año 2000. Cuéntanos un poquito, ¿qué recoges en ese libro? Es un libro titulado Futurangia, donde agrupo pues muchos poemas escritos durante más de 20 años. Se trataba de libros que estaban ya agotados, tenía entonces sentido el reagruparlos de esta manera y ponerlos a disposición de pues posibles lectores o lectoras interesados en el asunto. Bueno, y es también eso, una mirada atrás a lo que uno ha venido haciendo desde el año 79, que son los poemas más antiguos incluidos, hasta hoy. Y en efecto, como decías, pues en Zaragoza se presentará pasado mañana en la librería Cálamo a las 8 de la tarde. Pero si alguien tiene interés, pues ahí estaremos. Desde luego recomendamos la asistencia. Por último, Jorge, no sé qué expectativas ni qué información previa tenías de la Red de Semillas de Aragón. Has estado una mañana entera, yo pienso que tiempo suficiente, ¿no?, para charlar con bastantes seres humanos. ¿Con qué energía te vas? ¿Un poco con qué visión? No tenía mucho conocimiento de la red, que además tampoco lleva tanto tiempo funcionando. Sí, hay otras iniciativas parecidas en otras comunidades autónomas y en otros lugares. Es una iniciativa que tiene una gran importancia, ¿no? Incluso cuando a veces pues somos conscientes también de la modestia de los esfuerzos en los que andamos, hay que tener en cuenta las acciones a veces son semillas también, ¿no? Semillas de cosas que luego pueden desarrollarse más y particularmente en medios rurales que están tan sometidos a una devaluación, ¿no?, desde otros lugares de la sociedad. Yo creo que tiene mucha importancia el ser capaz de la gente con otras inquietudes y otras perspectivas, pues de conectar unos con otros y con otras y formar redes que permitan ir construyendo juntos ese tejido social que hace falta para el cambio en el campo y en la ciudad. Bueno, pues sin más, agradecer a Jorge Richman que nos hayas dado estos minuticos y que hayamos compartido esta cosecha tan buena en el frasco. Y vamos a degustar, ¿no? Gracias. El vermú, que veo que aquí van voraces. Volvemos aquí al vino y al queso. Al turrón, gracias.